Juan predicaba ante el pueblo un bautismo de penitencia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús viene a contar para ser bautizado por Juan. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Juan, al verlo, trataba de impedírselo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Juan le dice, tú vienes a mí para que te bautice. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Soy yo el que tiene que ser bautizado por ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús le dice, conviene que cumplamos toda justicia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Una vez bautizado Jesús, se abrieron los cielos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Vio que descendía el Espíritu de Dios en forma de paloma. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Se oyó una voz que decía, este es mi hijo amado, en quien me encontraba. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nuestra Señora del Rosario. En el segundo misterio luminoso contemplamos la revelación de Jesús en las bodas de Caná. Jesús dice, ustedes se presentan a mí, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase el Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Se celebraron una boda en Jesús comenzó su predicación y decía: está cerca el reino de los cielos. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Y por todos los primeros discípulos que les dijo: no sabéis que estaba de hombres. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. estableciendo más en el reino con la palabra que le dio gracias. Dios te santo, María, y te dé gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús envió a sus discípulos dándoles instrucciones. Dios te santo, María, y te dé gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Les dijo, vayan a encontrar a ti que el reino de los cielos se está cerca. Dios te santo, María, y te dé gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, unos enviados de Juan el Bautista le preguntaron, ¿eres tú el que ha de venir? Dios te santa María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús contestó, vayan y cuenten a Juan lo que han, lo que están viendo y oyendo. Dios te santa María, llena de gracia, el Señor. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Se curan enfermos y se anuncian a los pobres la buena nueva. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. El reino de Dios está cerca, conviértanse en creador de la vida. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Nuestra Señora del Rosario. Cuarto misterio.